Para explicar el sistema de Google Trend, he tomado como ejemplo el comparar dos programas muy utilizados para descargar cualquier tipo de archivo en la red, el Ares y el Emule. A continuación, hemos obtenido una gráfica en la cual se representa la frecuencia en que se ha buscado en Internet estos términos en varios países, así como en diferentes años. El eje horizontal de la gráfica representa el tiempo y el eje vertical representa la frecuencia con la que se ha buscado el término globalmente. Según mi estudio, hemos obtenido que el Emule es bastante más buscado en la red que el Ares. No obstante, en provincias como Almería apenas es utilizado, aunque como vemos en la gráfica ha ido progresando a lo largo del tiempo.